Buen día, José, buen día a toda la gente que está escuchando los 68.9. Bueno, se viene una instancia electoral, lo que significa la definición de constitucionalista para reformar la constitución provincial, y uno de los candidatos es Pablo Noriega, el doctor Pablo Noriega. Estamos en comunicación con él. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo estás vos? Por acá todo bien, un saludo a toda la comunidad. Bueno, un poquito, digamos, vos has cumplido funciones de concejal en distintos cargos en la parte política, y esto es una nueva instancia, digamos, en los cuales te han elegido el nombre de, fundamentalmente, el departamento. Ahí creo que son 5 los candidatos que van a constitucionalista, así que es una movida bastante importante para vos, ¿no? No, la verdad es que el desafío es más que interesante. Nos hubiese gustado, tal vez, que una reforma constitucional se hubiese encarado de otra manera desde el gobierno. Creo que esto salió entre gallo y medianoche, muy apresurado, muy a interés personal, y creo que eso un poco lo que uno lamenta, porque la reforma constitucional debería haber, creo que, sido una cuestión de consensos. Estamos hablando que son el pueblo, la comunidad, quien determina, que se autodirige a través de una constitución, ¿no? Y creo que hubiese sido importante tener una deliberación previa, haber ido acompañando ese proceso conjuntamente con la comunidad, que hoy uno, tratando de instar el tema y destacando la importancia que tiene, es cuando observa que la comunidad está ajena, atento a las problemáticas económicas y sociales que por ahí se están atravesando. Creo que realmente el clima, no sé si es el más favorable para hoy encarar una reforma como la que ha pretendido este gobierno provincial. Digamos que el gobierno de Puyaro, usando la mayoría en la Cámara Legislativa, aprovecha la oportunidad para imponer, y esto un poco tiene un sentido. Creemos que por lo general lo que primero se visualiza es el hecho de que Puyaro quiere repetir la gobernación, y con los riesgos que significa eso, porque de acuerdo cómo se saquen las cuentas, si se gana la posición de ser elegido el gobernador, ¿tendría 2 periodos más o estoy equivocado? No está equivocado, justamente apunta a tener 12 años de gobierno. Es claro, no es claro él transmitiendo este mensaje a la comunidad, porque vos fijate, observá, Américo, qué candidato de la actual cartera de gobierno, porque también tengamos en cuenta que incluye al senador departamental, incluye al gobernador, y vemos que ninguno está hablando de reforma. O sea, estamos prácticamente a 3 semanas de elegir quién va a ser el candidato a la reforma, y acá no se ha hablado un tema por parte de los candidatos oficialistas. Por eso es importante que la gente acá sepa que estamos más allá de una cuestión de si apoyamos un gobierno o no apoyamos. Acá lo importante es que haya una pluralidad de voces a la hora de reformar una constitución, y que sea lo más integral posible e inclusiva. Porque la constitución no es de uno solo, no es de unos pocos, sino que es de todos. O sea que es importante acá que el oficialismo no tenga una lapicera para hacerse a gusto y piacere de una reforma que le sirva a sus netamente propios intereses, a todos los que hoy están en la cartera de gobierno, legislativa, ejecutiva. Por eso es importante que la gente abra los ojos en esta instancia. Creo que es fundamental que podamos tener la oportunidad con Juan Monteverde, que es quien yo acompaño y que va a ser la boleta distrital, que va por la boleta única, y en el departamento que acompañan a Pablo Noriega, como así también a todos los candidatos, a nivel concejal, a Germán Macarela. Bueno, nosotros tenemos una idea clara de hacer valer los derechos de la ciudadanía y hacerlos respetar y que sean incluidos en esta reforma de la Constitución. Porque no olvidemos que también, más allá de una cuestión de reelección, van a tener abierta una cartera para discutir derechos, que siempre va a estar, depende cómo es la mirada que llega, si un Estado más presente o un Estado menos presente. Uno tiene la idea clara que el Estado es necesario, que el Estado tiene que estar presente para garantizar un montón de derechos y que realmente se vuelvan operativos. Esa es la preocupación que tendría que tener Puyaro, más que estar queriendo tocar la Constitución. Volver operativo un montón de derechos que hoy son elementales y necesarios: el libre tránsito con la ruta detonada, la salud pública detonada. Creo que está preocupado más por perpetuarse en el poder que realmente por atender la necesidad de los ciudadanos de Santa Fe. Hay un tema que nos toca de cerca a los empleados municipales, que es la reforma de lo que significa los municipios y comunas, la autonomía municipal. Es un tema que es bastante preocupante, no solo desde el punto de vista gremial, sino también lo que significa el mantenimiento de los municipios y comunas. ¿De qué manera se van a hacer autónomos los municipios y comunas con propios fondos? ¿Hasta qué punto puede, digamos, hay dos salidas? ¿Directamente que los municipios y comunas se vayan a la debacle o directamente aumenten los impuestos para poder mantener los gobiernos? No, es muy preocupante que se esté dando la posibilidad de discutir este tema sin los que deberían estar en la mesa también, ¿no? Claro. Creo que tiempo había, por eso rescato esto de que se debería haber hecho un trabajo previo más que interesante, que no se hizo. Porque yo fuera presidente comunal, intendente, estaría muy preocupado de qué alcance va a tener esa autonomía que se habla. ¿A quién sí le va a afectar, a quién no? Porque va a verse seguramente el tema poblacional. Pero más allá de eso, ¿qué competencias voy a tener? Porque vos me decís, muy lindo, sí, me hago una carta orgánica, determino cuáles son mis obligaciones a nivel local, cuáles son las cuestiones que tengo que yo cumplir. Pero después, si no va de la mano de la coparticipación, de repartir esos recursos en mayor proporción de lo que están hoy, hoy los municipios y comunas se llevan un 13,44 de la cartera total de recursos que le llega a la provincia. O sea, si con eso se tiene que hacer cargo de la seguridad, de la salud, de la educación, creo que va a ser medio difícil, ¿no? Por eso creo que los presidentes comunales están embobados con el hecho que dice que van a tener 4 años de gestión en vez de 2. Ese es el tema. Y no miran más allá. Claro, porque están viendo la decorada, ¿viste? Es lo que está instalando ellos. Es solamente una cuestión de adecuar esa cuestión que justo la afecta, che, en vez de 2 a 4, pero no están viendo el hilo finito esto, porque mayor competencia significa mayor necesidad de recursos, que no sea solamente también una cosita de decorativa a la hora de hablar de autonomía y que solamente después le cambien el nombre a las comunas y le pongan a todo el municipio, ¿no? Sí. Eso, vamos, está bueno que surja una deliberación abierta para toda la comunidad, que la comunidad sepa y que los presidentes comunales tengan quienes lo defienda, porque yo también entiendo a los presidentes comunales y intendentes que hoy están necesitando este gobierno, porque esto es lo que logra la falta de autonomía, la dependencia absoluta que tienen y esperando tener la suerte de que te toque, que el senador te toque con la varita del cheque, que el gobernador te toque con alguna ejecución presupuestaria que te incluya para alguna horita. Es la necesidad latente que tienen, porque como no tenés autonomía, como no te alcanza más que para pagar los sueldos y para hacer algún arreglito en la calle, lo necesitas. Bueno, la autonomía, si la hablamos en serio, vendría a garantizar una proyección para todas las autoridades locales. Eso sería mucho más importante. Que Gálvez pueda tener la posibilidad de proyectarse, más allá de ver si me traen plata o no, sería muy significativo, más que estar ahorcado y viendo cómo pago mi sueldo o cómo cuido esa cuestión elemental para sostener el cumplimiento de los servicios básicos, estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que Gálvez no escapa a la realidad provincial, departamental o nacional con respecto al tema de fuente de trabajo. Acá Sanco se va achicando cada vez más, gente que va quedando afuera, otras empresas que han achicado los sueldos, hay despidos en distintas fábricas, en forma así, no es total, pero van marcando gente y van sacando gente, y eso genera que el vecino no pueda pagar los impuestos. Entonces todas esas cosas van generando una situación en los cuales, hasta qué punto la provincia, que va a derivar todos los servicios, como vos decías, salud, educación, policía, que mucha gente no sabe de eso, que lo va a tener que manejar la municipalidad, ¿cómo lo va a hacer? Claro, ahí es donde, porque una cosa es lo que va a decir la Constitución, pero después hay que hablar de la ley de coparticipación, y eso se tiene que hacer a la par, porque como establece la Constitución Nacional, más allá de garantizarse la autonomía a las provincias y a los municipios, habla de que los gobiernos provinciales van a determinar el alcance de esa autonomía. Entonces eso es lo que hay que sentarse a discutir. ¿Cuál va a ser el alcance? Creo que se ha apresurado y evidentemente no había algo que urgiera tanto de tal manera, porque si yo digo que me reservo el derecho de pasar a la elección, tengo un año para convocarla a la reforma, evidentemente no imperaba una necesidad extremadamente urgente para avanzar sobre ella. Entonces podríamos haber avanzado con un camino de deliberación, de consulta popular. Que acá no se quiere consultar a la gente, ¿eh? No. Acá lo que no quieren hacer partícipe de una reforma constitucional, y que justamente es donde todas las personas nos ponemos los derechos, las obligaciones y cómo nos queremos autodirigir, porque en realidad es para nosotros eso, ¿no? Cómo queremos un gobierno, cómo queremos organización, cómo queremos que esté nuestro derecho de obligación y que rija para todos iguales, porque igualdad y libertad, esos son los dos extremos que garantizan la condición. Igualdad en el acceso a la función pública, etcétera, un montón de cuestiones. Entonces, es importante, no nos pueden hacer esto a carpeta cerrada, y están queriendo hacerlo a carpeta cerrada, esto es una barbaridad. Una de las cosas que se plantea un poco lo que estuvimos leyendo nosotros, fundamentalmente lo que significa la reforma, en ningún momento te habla cuando te derivan digamos, cualquier tipo de obra o que se plantee que la tenga que hacer con fondos propios del municipio, lo único que te plantean ellos es que te van a hacer la apoyatura técnica, y con la apoyatura técnica no alcanza, ¿viste? Muchas obras podemos hacer, pero si no tenemos el dinero no es factible, ¿no? No, coincido plenamente, más como bien vos describís, como yo también lo anunciaba al inicio, la cuestión económica que hoy afecta a la sociedad, a nuestras pymes, a nuestra empresa, al contribuyente común, que el primer afectado siempre, la primer carga, porque así lo ven al trabajador muchos, y ellos, estos gobiernos, hacen ver al trabajador como una carga, en lugar de por ahí una cuestión participativa de colaboración, lo ven de otra manera y también se afecta, y eso también trae problemas, ¿quiénes? A los comercios, a las municipalidades, porque si uno no tiene plata tampoco ya circula, ¿no? Así que lamentablemente el contexto es muy desfavorable, y más para hablar de una constitución. Nos toca atravesar este contexto, nos toca ponerla mejor, salir a hablar con la gente y decirle que más allá de todas esas cuestiones adversas, necesitamos hablar de esto, necesitamos hablar de que es importante de que lleguen varias voces a una reforma constitucional. Perfecto, Pablo, estaremos esperando a usted con Depol Galde en el estudio directamente, en forma personal. Te agradezco mucho la invitación, vamos a hacer uso de ella, así que en breve vamos a estar por ahí. Les dejo un saludo a ustedes, al equipo y a toda la comunidad de Gales. Muy bien, gracias. Ahí estuvo el doctor Pablo Noriega, que es el candidato a constitucionalista por el departamento San Jerónimo. Sí, amigo Coche, ¿me buscó música usted que yo le pedí? No, usted está con el tema de... Acuérdese de Estelita, acuérdese de Estelita, porque no vamos a tener problemas. Ahí la tenemos agendada. La tiene agendada.